Y la actividad en lo que hace a vecinales, y nosotros pertenecemos a este sindicato, estamos ubicados acá en la zona de la Florida, ¿no? La vecinal de la Florida, vecinal pujante, que trabaja. Estamos en comunicación con Lili Reynoso. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para ti y para toda la audiencia, muy buenas tardes. Bueno, un poco, digamos, tuvimos una actividad la semana pasada, lo que hace vacunación, otra serie de cosas que fueron realizando allí, y a partir de aquí tienen programada una serie de actividades. Contanos un poquito. Bueno, sí. El lunes estuvo el grupo del SAMCO, ¿no es cierto?, acá vacunando. La verdad que fue un éxito. Unos cuantos vecinos, gracias a Dios, acudieron acá al lugar. Todo muy bien y muy agradecidos, ¿viste? Claro. Realmente importante para el barrio, ¿no? Totalmente, totalmente. Estamos trabajando muy bien, gracias a Dios, tratando de que esto salga a flote, porque no es fácil. Vos viste que esto se mantiene con el alquiler del salón, con la cuota societaria, que es muy baja, y entonces tampoco es que uno hace maravillas, pero gracias a Dios de a poco vamos solucionando cosas, vamos arreglando la parte edilicia, porque también eso tiene mucho que ver de no dejarlo venir abajo, ¿viste? Y bueno, por ahí esto se hace un poco medio pesado, pero bueno, de a poco vamos saliendo, si Dios quiere. ¿Qué actividad están desarrollando para los socios, fundamentalmente para el barrio en concreto? Claro, bueno, por ejemplo, nosotros para los socios tenemos una enfermera que viene todas las semanas, viene los martes de 9 a 11, o puede ser también los miércoles de 17 a 19, acá en secretaría, toma la presión y es gratis para todos los socios, ¿viste? Claro. Para todo el que se quiera acercar. Y después también tenemos unas cuantas actividades, por ejemplo, hay clases de ajedrez para adultos todos los martes de 19 a 21 horas. ¿Quién la dicta, Lili? La dicta el señor Gerardo Santinelli. Ah, un capo ese. Sí, tal cual. Tal cual, tal cual. No puedo acudir porque justamente estamos en reunión en ese horario. Vos podés creer, claro. Todos los martes. De paso, se ha dicho, aprovecho, que están gentilmente tu medio, para avisar que los martes de 19 a las 19 horas, 19:30 más o menos, nos reunimos siempre acá en secretaría, por si algún vecino tiene alguna inquietud o algo así, puede acercarse. Claro, perfecto. Lili, digamos, hay una fiesta tradicional que tiene usted que ya se viene, ¿no? Fundamentalmente dirigida a las mujeres. Es tal cual, la cena del sombrero. La cena del sombrero que nosotros hace años que hacemos, y bueno, ya para el 19 ahora de mayo, si Dios quiere, ya estamos preparando todo para brindar lo mejor y atenderla de la mejor manera posible a las que acuden a la fiesta, ¿no? Así que sí. En esos preparativos estamos. También quería contarte que hay clases de folclore acá. ¿Sí? ¿Quién la dicta? Bueno, es un grupo que viene, no me acuerdo cómo se llama el profesor, pero pueden acercarse todos los jueves a partir de las 20 horas, ¿viste? Que están todos acá la gente de folclore para consultar y a lo mejor para sumarse, para divertirse un rato. Así que eso también se está dictando acá, y próximamente hay más cosas que estamos preparando también que ya las vamos a anunciar. Para los hombres también está la cancha de bocha, yo creo que hay actividad en las bochas, el tema de fútbol para los chicos también se da, ¿no? También, sí. Todas las semanas preparan distintas categorías, y después, esto es, creo que la LIFIC, hacen un juego después del fin de semana, pero durante toda la semana practican también a los niños distintas categorías. Hay unas cuantas categorías acá que vienen a practicar. Y también, bueno, la tradicional, los bochófilos, ¿no? Que claro. Tenemos también ahí. La verdad que sí, muchas actividades. Y Lili, bueno, concretamente con la fiesta del sombrero, ¿ya está determinado la venta de tarjeta? ¿Cómo se va a hacer eso? Sí, la venta de tarjetas sale ahora próximamente. Ya estaban, nos estábamos esperando, dice que eso hay que pedir la autorización en la municipalidad y demás. Sí. Entonces, una vez que ya las tenemos autorizadas, las sacamos a la venta. Así que estén atentos, porque siempre lo publicamos en el Face, en el Tiempo de la Florida, se llama, por si quieren entrar y ver. Ahí se publica todas las actividades que se están haciendo acá en la vecinal. Perfecto. Lili, estamos a disposición de la radio, somos la radio del barrio acá, estamos en el barrio de la Florida, así que le deseo cualquier información que tengan ustedes, que crean conveniente, avímense a la radio, vengan personalmente o bien salgan al aire a través del teléfono. Perfecto, perfecto. Mira, nosotros cuando... O me puedo llegar también hasta ahí, sí, ¿no es cierto? Perfectamente. Para anunciar. Yo estoy todos los días a partir de las 5 de la tarde acá, para y si no, la mañana hay un programa que es muy escuchado, que es de Coche Cabrera, a partir de las 9 de la mañana hasta las 12. Ah, bárbaro. Yo capaz que en la mañana no podría, pero esa hora que estás vos, yo me acerco ahí y comunico las distintas actividades. Cuando vos creas conveniente, estamos a disposición. Te agradezco muchísimo. De paso, entonces voy a aprovechar porque estamos haciendo una apoyada también para arreglar unas cositas que estamos haciendo acá. La apoyada es para el domingo que viene, el domingo 7. Ajá, perfecto. No, el próximo. El que viene. Sí, el domingo no, porque está locro, todo eso ya está cubierto. Pero la semana que viene, sí, que el domingo 7, una apoyada concretamente así, en lo que hace. ¿La gente cómo puede hacer? ¿Dirigirse a la gente de la vecinal? ¿Algún teléfono? Tal cual. Pueden acercarse acá a la secretaría, que está abierta los lunes por la tarde, los martes a la mañana y miércoles y viernes por la tarde. Acá están hay vales para el que quiera adquirir el valecito para el pollo. Uh-huh. Así que, o si no, cualquiera de nosotros de la comisión, que todos tenemos vales para vender. Claro, perfecto. Te agradecemos toda la información que nos ha brindado, sí. Y vuelvo a repetirte, a disposición de la radio para la vecinal y toda la vecinal de Galvez, por supuesto. Muchísimas gracias, nosotros somos los agradecidos, y bueno, cuando tengamos información te voy a estar llamando para publicarlo, ¿eh? Muy bien, gracias, ahí estamos. Dale, gracias a ustedes. Liliana Reynoso, la vecinal Florida, pasó por la 88.9.